conjunto con la Erguida Radio, desde este momento comienzan a transmitir su programa Chile Canta al Mundo, un espacio donde tenemos todos los viernes un concierto online con un invitado en nuestros estudios centrales. Vamos entonces a Chile Canta al Mundo desde la Erguida Televisión y la Erguida Radio. Bienvenidos. Así es, amigos, bienvenidos a Chile Canta al Mundo, un concierto para ti, como siempre les decimos. Bueno, después de algunas semanas que hemos estado fuera del aire los días viernes por algunos problemas que me parece que todos ustedes saben y algunos otros problemas de salud de quien les habla, ¿ya? Pero ya estamos de vuelta, no sé hasta cuándo, ¿ya? Pero estamos de vuelta de nuevo, ¿ya? Así que... esta noche estamos con Gerardo Figueroa y sus amigos. Sí. ¿Ya? Y él viene con un montón de amigotes. Siempre vengo con nuevos amigos. ¿Ya? Y hay otro amigote que va a aparecer por ahí. ¿Ya? Sí. Que lo tenemos reservado. Exactamente. ¿Ya? Así que la más cordial bienvenida y ojalá que salga bonito. ¿Ya? Sí, de más que... y todos nuestros amigos ahí que se vayan conectando. Ya Sebastián Feliu, ya está Charito Yáñez. El Seitel Wall, sí, me suena. Estoy conectado. Me bien, suena, buena, Seitel. Me suena. Ya. Un abrazo. El aplauso. Ya. Entonces, nos tiramos al aire esta noche con esta música electrónica el día de hoy. Sí. Así que, bienvenidos, amigos. Bueno. Partimos entonces. Yeah. samba para un capo. ¿Qué pasó con la otra gamba? ¿Qué pasó con la otra gamba? ¿Dónde está el parlante de esto? Ahí. Oye, Saiten, nos van a entrevistar ahora. Así que anda. Así que, calma el pato. Calma el pollo, por favor. Sí. Callen al pollo, por favor. Por fiar. Hashtag. Desconstitución Piñera. Claro, exactamente. Bueno, este es el otro integrante del grupo. Sí, pues este gol no pudo acompañarnos físicamente, así que nos está acompañando a la distancia vía Instagram Live. Así que los que quieran ver su parte de la acción pueden ir a su Instagram Live de Saiten Wolf. Y van a escuchar el patito en solitario, pueden grabar el patito en solitario y usarlo para sus remezclas. Cuando les tiren el ultrasonido, sé que están en la marcha, claro, es que les tiren el ultrasonido. Exactamente. Sí. Exactamente, sí. El patito es el arma contra el ultrasonido. Exactamente. Patito ultrasonido. A Raúl Acerero, oh, bueno. A Juan Largo, bacán. Camila Sepúlveda, la Trayenco desde Lautaro, wow. La Claudita, ya también por ahí un gran saludo. Andrea Morgado, también. Hola, Andrea, también, qué gusto. Francisco Acevedo. Bien. Rodrigo Cabrera. Cuando lo DJ. Francisco me pregunta, gato, ¿cuándo los DJ? Ah, ya, ya, ya. ¿Quieren? Vamos a ver en algún momento. Ah, ¿quieren Scratch? Ya, lo cachamos. Ah, ya. Ahí. ¿Quiere que hagamos Scratch? Van a hacer el programa, entonces. Ya. Pero es complicado. Sí. Ya. Porque tendría que ser desde las noches, pues. Sí. Claro, pues. ¿Sí? Pero habría que hacer el trasnoche. No da para tanto. Mafalda Castillo, un abrazo a la más feliz. Bien. La Trayenco dice: buenas las cacerolas. Bueno. Yo digo que está por ahí. Saiten Wolf dice: al fin de vuelta. Eso. La Trayenco dice: yo quiero preguntarles algo. ¿Qué sienten cuando hacen su arte? De un demente escribo. Buena. Ya. ¿Quién responde primero? ¿Qué sienten cuando hacen su arte? Wow. Es diferente a mi arte. Obviamente. Claro, hay una sensación. Hay exactamente una sensación fisiológica diferente para empezar. Mira, en algún momento lo hemos hablado en otra oportunidad, porque acá siempre he dicho que venir a. En Chile Canta el Mundo es como estar en la casa igual, entonces súper cómodo, súper relajado. Oye, ya, mamá. Soy Ted. Ya, vos. Vale, no, vamos a jugar un rato, hombre. Si te están preguntando a ti. El problema que tiene Soy Ted es que dice que le escucho. Lo escucho y se está despasado en 5 minutos. Excelente. Ah, obvio, po. Muy bien, pues. Obvio. Ya, ok, entonces, le damos entonces. Ya, le damos. Sí, le vamos a dar. Claro, lo que pasa es que en estos casos, a mí en algún momento empecé a tener muchos conflictos como tener que entrar en estructuras de grupos donde todo estaba ensayado previamente. Porque caché que en algún momento como que la situación se va hacia más que disfrutar el momento, disfrutar la conexión con los compañeras, compañeros, compañeras, con los que uno esté tocando en ese instante, esté partiendo, estén aportando. Ahora, por ejemplo, el Saiten está con su hijo. Simón, entonces Simón también está aquí metiendo la cuchara y bastante bien, digamos, yo creo que en algún momento va a querer hacer otra cosa. Y en algún momento como que pensé, sí, pues, hola. Te va a escuchar en 5 minutos. Y además, sí, hola, bacán, la situación del tiempo espacio. Entonces es muy mucho, para mí es mucho más atractivo ponerme de acuerdo con la gente y ver qué voy a traer. ¿O qué voy a hacer sonar? Porque tampoco tengo muy claro qué voy a hacer sonar. O sea, solo dije, voy a traer discos esta vez, pero no necesariamente voy a tocar los discos, la interacción siempre siendo otras cosas, no sé. Eso a mí me parece mucho más rico y más real, finalmente. medio complicado para conseguir presentaciones y esas cosas. Claro. Pero también tiene que ver como con escuchar, y además en este instante ha habido una explosión sonora tan maravillosa en la calle que uno de repente dice, me toca ahora a mí aportar, ser uno más, e incluso si no hay uno más, escuchar. Y escuchar y escuchar esos paisajes sonoros maravillosos que se forman. De hecho, me acuerdo que para el 18 de octubre nosotros estábamos justamente en un festival de música electroacústica que se hace en esa fecha cada año. Y empezó súper tarde, obviamente, por los problemas de transporte de la gente. Pero en términos sonoros la presencia fue maravillosa porque estaban las obras en una parte del lugar. Había unas instalaciones puestas en el patio y la calle estaba sonando a todo chancho, así... bocinas, cacerolas, gritos. Claro. Nunca yo creo que el festival había sido tan intenso ni tan rico cromáticamente, digamos, como en esa oportunidad. Entonces eso es lo que pienso. Creo que tiene que ver como con ser libre también. Facundo Cabral hablaba de eso en unas entrevistas. Decía que el arte era como en los pocos espacios de libertad que le quedan al hombre. Entonces, si no se puede respirar en el arte, o sea, no hay esa posibilidad de respirar, no hay nada. Entonces, yo creo... honestamente que de eso se trata y finalmente por eso me he inclinado por este tipo de expresiones que he podido cultivar tan gratamente, cosa que te agradezco así y te voy a agradecer siempre. Pablo Efese dice, buena bolera de Jacobino. Pablo Flowers, buena Pablito, para acá, sí, hijo. Para las oportunidades importantes. La Trayenco estaba diciendo, paran al pato, ya lo pararon. ¿Ya? Viva el pato, dice el Seitel. Son 5 minutos de atraso. Bien, excelente. Súper bien. Así le vamos a poner a esa sesión que hicimos recién. La Trayenco dice, siempre un pato no está de más. Oiga. Pero entre muchos no. No, pues está. ¿Qué hora es? ¿Ya está? No, estamos pasados la misión. Ah, ya, perfecto. Podemos transmitir para estamos mayores de 18. Estamos transmitiendo para mayores de 18 años. Seguro que andamos. Eso. Entonces, yo dije lo que sentía. Sería bueno que los invitados acá, que son GMS también, de hecho la GMS ya no se llama así, se llama el proyecto antes llamado GMS, porque hemos ido aumentando número de personas, entonces ya llega un momento en que... Porque se nos dan lo que he dicho, que en este caso sería que... FSWSSLM. Entonces, claro, como marca registrada quedó inscrito como GMS. No, es para que la gente en realidad se llama GMS. Sí. De hecho, Martín también iba a participar online, ahora no sabemos qué le pasó, porque está en el Quisco grabando Se quedó dormido, yo creo. Claro, los tiempos amargos ahí, claro, a lo mejor. Aguante la descripción del título para los días del éxito. Exactamente, los tiempos amargos. Sí. Estos amargos son justamente él, Camilo Salinas y Pablo de la Barca. Entonces aquí tengo el gusto de presentar a SS, Sonido Sintético. Sonido Sintético. Y desde 1900. Claro, XX. XX, exactamente. Haciendo sonar a la nación. Con electrónica de buen cuño ochentera. O setentera o noventera también. Pero estoy hablando mucho yo porque tenía uno que... Ahí está el micrófono. Maestro Milano. Maestro Milano. Aprovechen. Hola. Grandes declaraciones. Soy. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Soy. Me llamo Luciano. Tengo el pelo rojo. No tengo ninguna razón de por qué estar acá. Estoy acá. Muchas gracias por el espacio. Estamos acostumbrados a que Gerardo se tome el micrófono. En todo caso, es una dinámica común para nosotros en la banda. Así que cuando él empieza a hablar, nosotros ya empezamos a mirar de otras cosas, el Facebook, así, ¿no? Nos relajamos porque sabemos que él puede rellenar media hora. Me tiene mucha fe. Claro, fácilmente. Me tiene mucha fe. Él es un buen representante. Y si es necesario rellenar, pregúntele algo de los Beatles. No. De ahí ya se larga ya. No, para que aprovechemos nuestro espacio. Mira, ahí llegó Simón nuevamente, pues supone que esto pasó hace 5 minutos, entonces claro, Simón, hace 5 minutos estaba en esto. Sí. Súper bien. El Seite dice que no sean 5 semanas de atraso. grave, cosas graves. Si tenéis 5 semanas de atraso, empiezo a preocuparte. Exactamente. Ante la farmacia, a comprar un test de embarazo y todo eso. Claro. Ya, va a quitar los problemas. Dios, Bueno, yo voy a aprovechar de mandar unos saludos. Saludos para Gianni Echevarría, que está en este instante. ¿Cómo decirlo? Está en este instante de un duelo involuntario, murió su mascota. Así que le dije que íbamos no solo a saludar, sino que íbamos a dedicar alguna de las piezas a su mascota. Y la otra que íbamos. ¿Aire un fumo al pato? Claro, en algún momento. Y la otra que vamos a dedicar es para Paulina Fernández, que desde hace unos días no está en esta dimensión. Entonces, la Pauli dejó un legado bien, bien bonito, interesante y un legado muy activo. Así que la recordamos también con mucho cariño. Y después vamos a ir recordando a los que están también en esta dimensión. Debe partir con el obituario lo más atinado. O al menos eso me dice. Es un clásico eso. Un clásico, exactamente. Sí. De las comunicaciones chilenas. Sí. ¿Eh? El obituario. El obituario. Sí, para que ya no hay radio Beto, ¿sabes? Sí, claro. Una manera de hacer radio bien particular, o sea, de hecho la Beethoven era como la última representante de una manera de hacer radio, así como bien particular y atada a la música clásica. Estamos recontentos de estar acá con Sebastián, primera vez que Sebastián está con nosotros en el programa. Así que... Bueno, Sebastián apareció este año en la Unidad Televisión. Bien. Ya, hace que se vea, que se vea. Ya. Y vieron 22 programas y aquí lo vemos, que no podía sacar, pero... Con eso, no, amigo. Bueno, somos amigos hace tantos años. Excelente. ¿Ya? Tantos años. Sí. Qué maravilla, esas maravillas de la amistad. A mí me gustaría mandar un saludo allá a los Andes, al Manco, al Tuerto, al Chivigoli y al Mula. Aguanten, aguanten los Andes. Eso. El Ley. Directamente de Ley, de Cerro Vilanés. ¿Es de los Andes? De los Andes. Ah, sí. Sí, sí, yeah. Sí. Mañana vengo por ellos, así que si queréis le pasé los saludos. Sí, sí, sí. O sea, el campo es los Andes, en realidad. Mira. Viste eso, ¿no? No, para mucha honra. Aguante los Andes. Claro. Y el compañero sonido sintético viene de aires más costeros, pues más playeros. Más pueden verlo por su playera. Claro, para empezar, sí, no, esto es un modelo de gondolier veneciano, una cosa así. Ah, ya. Yeah. ¿Ah? Se lo venís. Se lo pasó. Claro. Se lo donó personalmente con él. Claro. Faltó el sombrero. Faltó el sombrero. Que dicen que es mala suerte usar el sombrero bajo techo. Yo soy la mala suerte. Usted trae la mala. Ya no pasa de curso, ya sí. Toda la mala suerte es GMS. Yeah. Bueno, vamos a contar que estamos, nos metimos en una empresa bien particular. Estamos haciendo un documental de baja calidad. Así que por eso hemos estado ocupando esta camarita. Es una camarita antigua que toma captura entre 680-420. Y vamos a hacer una especie de documental, así que queremos tener el gusto de entrevistarte en un rato más, como para el documental. En todo caso, para salvaguardar el anonimato y la buena reputación de los invitados, no los vamos a mostrar directamente, sino que los vamos a grabar así como de esos likes. Así que, la sombra. La sombra, claro, no sé, la mano, la palma, el ángulo que quieran compartir. Así que esperamos llegar a buen puerto con esto. Va a estar después disponible para ver en redes y en el celular, porque estamos pensando que esa es como la opción. Natalieco dice, qué lindo ese crío. Me gusta cómo se nombran. Oh, muchas gracias. ¿Quién dijo ese? Natalieco. Ya. La misma los cuatro. Ah, bien. Muchas gracias. Juan Carlos. Sí. Saludos a Agustín Moncada, que también está. ¡Mío, hola! ¿Hace tiempo? ¿JC Mixtura no estará por ahí? No veo. Ya. Yeah. No veo. Yeah. No debe estar entonces. La Tarejo dice: oye, una modesta opinión, deberían incluir sonidos de instrumentos mapuches. Ajá. Llama a Chumilane. Chan. Póngale ahí con el aerófono. No, un buen desafío, vamos a ver cómo podemos compensarlo. Vamos a tratar ahí. Sí, lo haremos. Vamos a postular un fondar para tener ahí instrumentos de calidad. Instrumentos de calidad, así como educación de calidad, instrumentos de calidad. Instrumentos libres, gratuitos y de calidad. Libres, gratuitos y de calidad. Como este. No está tan gratuito, pero... No veo la gratuidad, pero... No, la gratuidad está aquí, en la montonera de singles que nos regalara perfecto, sí. Mauricio Moya, ex integrante de Tutu Quereré, vecino del barrio. Así que sí, pues, sí, así que estamos aquí. Mauricio está ahí haciendo lo suyo. Súper bien. Así que estamos en ese plan. En ese plan, y por eso mismo estamos haciendo estas capturas con esta camarita. Así que si la ven, es por eso. Lo estamos pasando muy bien, como la canción de Claudio Narea y Miguel Tapia. Yeah. ¿Vamos a la música o...? ¿Qué dicen, cabros? Vamos a la música, ¿no? Ya, sí. Ya, pues, entonces vamos a la música. Más entretenida la música que nosotros hablando, ¿no? Niñitos nomás, para no hablar. Son niñitos que inventan los músicos para no tener que dar explicación. Para no tener que hablar. Claro, porque dicen, no, que la música se entiende sola y todo. Son mitos nomás. Es cierto que te pasan cosas con la música. Se puede conversar como cualquier cosa, finalmente. Ya empezamos. Pues. Empezamos, pero 5 minutos atrás. Claro, ya empezamos. Exactamente. Vamos entonces con este set que va, ya sé cómo le dedicamos a los que volaron, ahora vamos a los que estamos acá. Buen aceite. ¡Woohoo! Oh yeah. Ah, bien. Este, negro matapal. Negro matapal. Porque aquí decimos cómo se llama el perro. Thank you. Recapacita.

justo. Hace 5 minutos. Exacto. 5 minutos atrás, claro. 5 minutos atrás con todos. ¡Es Aiten! Tremendo. Saludamos a Ana María Miranda, Sebastián. Hola. Cristian Trovantes y María Maldonado. Oh, gracias, María. Hola, hola. Héctor Sebastián Díaz, José Sepúlveda. Bien. Gerardo los conoce a todos, ¿eh? No, no. Sebastián Díaz también. Es que hay gente que es así como bien asiduo al programa. No sé. Son puros palos blancos. Muchas gracias por la sintonía, chicos. Sí. Uh-huh. Muchas, muchas gracias. Gracias. Ah, gracias. Sí, estuvo muy bonito esto. Ahí, en mi caso, todas las cosas que pasaron con los discos yo no las había ensayado. Entonces, y de hecho, justamente en un momento le dije al Mauro Moya que el tener los discos así dañados naturalmente, digamos, por intermedio de del sol y del calor, permitía que los discos solo se quedaran pegados en cierto lugar, entonces no tenía que trabajarlos mucho o ponerlos, no sé, porque hay el formato europeo que es como muy usual en las artes visuales, que se cortaban discos. Ya. Acá no, porque el disco está, ni siquiera está roto, el disco está cortado ni roto, el disco está dañado finalmente y termina generando sonido como insospechado, al final de cuentas. Hace sufrir la aguja nomás, se me ha corrido varias veces porque por los golpes se va. Me di cuenta. Y eso que esta es una aguja dura. Yo compré una aguja que pareciera así como. Un clavo de 5 milímetros. Exacto, como la del querido IRT Stereo Box, el primer tocadiscos chileno portátil de la historia, que también te. Claro, tenía una aguja. De hecho, parecía una aguja así como de. Era un clavo. Parecía un clavo. Sí. Y miraba, de hecho, mirábalo, a mí el Stereo Box me rayó como 3 discos. Miraba los discos, los rayaba. Claro, exactamente, mira, lo dejaba inutilizado. Pero o sabes que. Esto es como una réplica de eso, porque una aguja es resistente. Exactamente, sí. Pero no es lo mismo. De hecho, el Stereo Box no. Estos tocadiscos nuevos, la velocidad es lo primero que se les daña. Entonces, cuando uno pone disco en 33, suena como más acelerado. Me tocó justamente viendo a tocar con los aerostáticos, con Bilú, Jorge, Cayul, Pauli Lobos, en esa oportunidad, y Claudinho, que nos grabó, quedarme en una casa donde el dueño tenía un Stereo Box todavía funcionando. Ajá. Y igual, bien dañado, pero lo abrimos y todo, y era maravilloso porque todavía no solo la velocidad no estaba dañada, sino que nunca le habían cambiado la aguja, entonces tenía el mismo clavo con el que venía. Y funcionó re bien, pues. Exacto. Casi como. Ese clavo de eterno, yo creo. Claro. Era como en ese poema de Redolés, Chilean Business, cuando dice: funciona al tiro la weá. Una cosa así como que la miraba, pues, como, oh, está contento. Me habían dicho los chiquillos, todavía toca. Oye, el Seitel dice: buenas noches, mi hijo se va a acostar. Dejó el audio ambiente de mi casa. Ah, excelente, ahí está. Pero sonó justo terminó cuando nosotros estábamos. Perfecto. En... Claro. Sí. No podía ser más sincronizado. Sí. Helicópteros a lo lejos. Oh, qué horror. ¿Han tenido mucho helicóptero por acá? Yo creo que. Jaime Lepe está guardando. Ah, mire, tanto tiempo. Sí. Muchas gracias. Llegó parece la bolita. Porque... No, pero está bien, sí, siempre. No, pero está bien. Sí. Oye, en todo caso, bueno, nosotros vamos a terminar, pero va a quedar ahí el registro. El registro para que lo vayan las veces que quieran, así que. Sí. No hay problema. Excelente. Ya está todo registrado. Sí, pues, muchas gracias. Por si alguien quiere ver. Sí, pues si quieren vernos y convencerse. Oye, de lo que estamos haciendo los canciones. Presentaciones. Tenemos una, si Dios no dispone otra cosa, como dice el dicho, el viernes 27 de diciembre, ¿ya? En Casa de los 10, en Santa Rosa contra Paca. Y vamos a hacer justamente el. No, 19 horas. Ah, 19 horas. Esto va a ser la presentación del Festival Aymaco que no se hizo el 19 de octubre. Porque por las razones todos conocidas, como decía el querido Payo Grondona, leyendo el Payo, hace poco escuché el concierto que grabaste de él con Peralta. ¿Ya? Lo encontré en Internet Archive y fue así bacán, muy bien, me moría la risa. De hecho, me encantó la canción de tu ex marido de Peralta, la pude escuchar ahí. Y hay una del Payo, La Violeta Parra, muy bonita. Sí. Muy, muy bonita. No, qué bonita estoy. Sí. Eso es lo que tenemos pronto y estamos acometiendo una acción absolutamente suicida. Vamos a ordenar y compilar todo lo que hemos grabado desde que empezamos a tocar juntos, que fue en noviembre de 2016, en cassette, reciclados. Yeah. Y vamos a borrar los cassettes en tiempo real y los vamos a grabar en tiempo real. Así que, de hecho, esta tocata va a estar incluida dentro de la cajita. Va a ser una pega muy entretenida. Sí, exactamente. Yo creo que Maestro Torti va, Maestro Torti tiene una parte muy importante. Más de 24 horas de grabación continua, digamos, de audio, ¿no? Claro, claro. Y va a ser una grabación hecha a la antigua. O sea, si se corta el cassette y la música seguía sonando, se da vuelta el cassette nomás y se sigue. Es como cuando grabamos de la radio. Así que, de hecho ese es algunos como... Algunos cassettes son de 90, otros de 60, que tienen duración distinta, entonces... Va a ser de únicos. Claro, sí. Así que toda la gente tendrá algo diferente. Y si quiere alguien escuchar como la cosa así, ordenada, estándar, va a estar todo digital. Ay, qué bueno. Así que, exactamente. No tenemos título para el boxer, pero sí para el documental. Que justamente esto que estamos contando es como el hilo conductor del documental. Y el título de trabajo es Un Completo Fracaso. Pero como a nadie lo ha rechazado, yo creo que va a quedar como título definitivo más que como título de trabajo. Así que estoy ahí aprovechando de leer un libro de guión que me facilitó mi querida, amada Teresa, a quien aprovecho de saludar, abrazar, besar desde acá, esperando que no se arrepienta de que haya escuchado esto. Porque de hecho me prestó el libro sobre cómo hacer un guión. Entonces estuve ahí leyendo, le dije, ya voy a hacer la cuestión como ordenadamente. Así que debería estar el docu terminado probablemente el fin del otro año. No va a ser muy largo, de hecho el libro dice que un cortometraje dura desde un minuto a una hora. Y el mediometraje, dice el libro, aunque lo vendan, no existe. No hay mediometraje, hay corto y largometraje. Y el largometraje empieza cuando dura una hora uno. Una hora un minuto ya, largometraje. Tres horas, largometraje. Así que... Lo vamos a hacer de 59 minutos entonces. Claro. 59, 59, sí. 999, sí. Probablemente. Sí, no es una mala idea, sí, lo voy a considerar. Sí, sí. Como yo cometí la. Como a mí se me ocurrió, yo estoy cometiendo toda la. Él tiene que ser responsabilidad. Responsable. Yo soy el responsable, entonces. Sí, como, culpable. Claro, yo soy el culpable. Entonces. Exactamente. De todas sus angustias y sus quebrantos. Bueno, queremos hablar de la música de Chile. Claro. No nosotros, sino la música. La música chilena, exactamente. Así que eso, pues, eso es lo que tenemos para pronto. Y también empezamos, ¿te acordás cuando vino la Shannon Garland? Resulta que ella fue la primera invitada que reemplazó a Martín. Entonces en un momento le dije a los cabros, oye, hagamos un disco con puros invitados. Entonces grabamos todas las tocatas que hemos tenido con invitados. Esta también va incluida, ya que los chiquillos, o sea, ya Renzo es... Ya lo es, él fue invitado permanente, lo hice sufrir innecesariamente haciéndolo ser invitado permanente, ahora ya no, ahora ya es parte de la banda. Esa es una figura que nadie entiende, ser invitado pero permanente. Claro, invitado pero permanente. Como que no eres parte, pero estás permanentemente ahí, es como un poco bien extraño. Pero... Claro, ahora ya no hay permanencia, ahora ya eres. Ahora bajé de categoría, claro. Ahora soy miembro oficial de la banda. Claro, y así todos los demás, entonces... Yo antes tenía los privilegios que tiene alguien que es permanentemente parte de la banda, pero no tenía ninguna responsabilidad. Entonces, ahora me rebajaron. Ahora nos tuvo que orientar en la llegada, claro. O esas cosas. Claro. Claro. Y el maestro Luciano, que sería el invitado a la oportunidad, ya a partir de la próxima deja de ser invitado y ya es también parte de la banda. Ya no habrá más invitados después del 27, sino que todos van a ser parte de la banda. Eso. Y la compilación de eso van a ser un par de discos que se llaman Mono Estéreo Incompatible. Que van a ser justamente dos discos, uno mono y uno estéreo. Del mono voy a encargar yo y del estéreo sonido sintético. Para que vean ustedes cómo... Y van a ser incompatibles. Y van a ser incompatibles. O sea, es el mismo concepto de disco, pero son distintos, suena distinto. Y eso va a salir por Pueblo Nuevo. Ya Mica, está ahí avisado. Está ahí recordado. Sale por Pueblo Nuevo. Sí. Eso es lo que tenemos pronto, pues. Y no, bueno, muy muy contentos, como siempre, estar acá y muy felices por tu recuperación también, Gato. Te he hecho un aporte súper importante y como son los aportes importantes, porque siempre lo hace gente muy piola, muy... Se hace lo que se puede. Exactamente, con lo que se tiene. Así que no, muchas gracias y bienvenido, Sebastián, pues, así que vaya ahí agarrando confianza. Parte del equipo, no, si se va. ¿La lleva? Eso. O sea, hay... Lo lleva y lo trae. Claro, lo lleva y trae. Otra vez lo trae, Seba, otra vez lo lleva. Seba la lleva y Seba lo llevan. Sí. Bueno, chiquillos, dale las gracias. ¿Ya? No, gracias a ustedes por este espacio de espacio de libertad musical. A todos los amigos que nos estuvieron sintonizando. Sí, y se pasaron. Esperamos el próximo viernes estar nuevamente al aire con nuestros amigos de Chilhue. ¿Ya? Uy, ¿siempre venimos antes de Chilhué o después de Chilhué? Qué loco, siempre, siempre en la misma fecha, sí, acá. Que Chilhué dijo, si ellos van, nosotros vamos después. Claro, vamos. Y que deberíamos hacer algo juntos, ¿no? Ahí vemos cómo nos arreglamos, un día cómo nos arreglemos la otra, ¿no? Ya, pues sí, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero tenemos playa de amigos en común. Ya. Plétora de la yo parece que la misma Andrea Morgado. Sin ir más lejos. Ya, pues llámelo. Ya, llame ya. Ya, pues, Marcos, amigos, y así llegamos al final de este programa Chile Canta al Mundo el día de hoy. Y los esperamos el próximo viernes. Yes. Chile Canta al Mundo. El miércoles, dependiendo la situación, estaremos al aire con Sebastián Feliu con el programa Aquí los Míos, formato radio. Bien. Ya. Está muy bueno eso, ¿ah? ¿Eh? ¿Sí? A mí me gustó mucho ver el ese para nosotros somos entretenidos que nos tenemos que estar pudiendo a las cámaras. Claro. Y el jueves debiera estar de vuelta a Jimena Campo. Debiera. ¿Ya? ¿Pidió sabático? ¿Ya? No, anda por ahí haciendo cosas. Ah, perfecto. Puras cosas. Yes. Hace cosas como raras. Todos. Como todos. Bueno, hasta siempre, amigos, y nos juntamos en cualquier momento, en cualquier lugar, en la Hermida Televisión. Chau, chau. Chau. Cabrón. ¿Qué os pareció? Maravilloso. ¿Sí? Estoy extasiado. Todo su momento. Sí. Estoy extasiado.